gusta cuando despierto mirar hacia el horizonte y preguntarme quién hizo todas las cosas tan bellas. Me gusta tomar el aire muy fresco de la mañana. Me gusta también mojarme cuando llueve, cuando llueve. Me gusta escuchar la música que hace la lluvia caer y yo tocar mi guitarra y acompañarla también. Me gusta ver a mi madre que se preocupe por mí. Me gusta ver a mi padre, me gusta verlo feliz. Me gusta ver cómo muere para nacer otra vez. Me gusta ver un lucero brillar en el cielo azul en una noche de luna sin preocuparme de mí. Me gusta hacer mis canciones sin pensar en qué dirán. También pensar en mi infancia que ya nunca volverá. Me gusta ver a mi padre que se preocupe por mí. Me gusta ver a mi madre, me gusta verla feliz. Me gusta ser buen hermano, me gusta ser como soy. Y sigo yo preguntando, ¿quién cosas bellas creo? bellas alas no podrán volar. Escucharé tu trino, ya no habrá más. La come yo. Grito muy fuerte, libertad. Muy alto, siente tu volar. Existe el llanto de que hay en ti y en algún momento descubrir cuál es tu secreto, amor, tú dímelo, oh amor, oh amor, oh amor, oh amor. Estoy frente a ti y me miras así y me sonríes, amor, oh, dímelo, oh amor, oh amor, oh amor, oh amor. Thank you. espacio de mi corazón es vacío. Sin tu amor, que de momento mi vida es nada. Sin amor tuyo soy nada, mi vida es vacía. Rompió las cadenas del temor que tenía. rompió las cadenas, el temor tenía adentro. Porque rompió las cadenas, el temor que tenía. Conocí, no imaginé siquiera que tú podrías valer tanto para mí. Cuando te vi, mi corazón ya no latía y tu presencia logró hacerlo revivir. Oye, ¿qué has hecho para darme alegría? Todo parece diferente junto a ti. Yo solo espero que mañana o algún día logre ganar todo tu amor, tu corazón. Quiero tenerte entre mis brazos junto a conocer algo muy grato en mi vida y he logrado comprender el anhelo de mi vida. Es difícil definir lo que logré conseguir y sin quejas ni reproches lo haré con el corazón. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Quiero saber enseñar lo que quiero difundir y para poderlo lograr se necesita cantar. Al entonar y al cantar esta música llanera quiero ser al caraván y así ser un buen llanero. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Conocer algo muy grato en mi vida y he logrado comprender el anhelo de mi vida. Es difícil definir lo que logré conseguir y sin quejas ni reproches lo haré con el corazón. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Quiero saber enseñar lo que quiero difundir y para poderlo lograr se necesita cantar. Al entonar y al cantar esta música llanera quiero ser al caraván y así ser un buen llanero. Cuando yo toco mi cuarto siento entrar en tierra llana con orgullo de llanero, corazón de colombiano. Semanas cuando presentamos a Edgar Amaya resalté que tiene 14 años y no conoce el llano. Esto realmente es una sorpresa, hoy lo vuelvo a realzar porque yo pienso que esto fue un hallazgo, una revelación completa, lo que encontramos en el programa de Solidaridad por Colombia que dirige la primera dama de la nación, doña Nidia Quintero de Turbay. Fue allá donde encontramos a Edgar Amaya, este segundo cantautor. Ahora los invito a escuchar nuestro tercer cantautor para final de mes. Mi nombre es Jorge Eduardo Güelo. Tengo muchas composiciones, pero ninguna sirve. Y la canción que voy a cantarles se llama El Loquito Manuel. Y espero que les guste. De una tierra muy lejana viene el loquito Manuel, pregonando su tristeza. De una tierra muy lejana, de una tierra que sin frutos dan tristezas y alegrías, ni su mujer ni su tierra la han podido detener.